A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Muchos se van a dar cuenta y van a abrir los ojos de que el futuro como humanidad depende de las decisiones que estas personas poderosas están ahí y tienen el poder en sus manos de sumarse o de hacer oídos sordos. Tiene que haber una revolución, no tenemos tiempo para una transición verde, necesitamos una revolución verde que esto se instale y que sea política mundial. Para poder moverse con seguridad y comodidad en las ciudades en Argentina, y eso va desde Buenos Aires hasta cualquier pueblo, vos tenés que ser hombre entre 30 y 50 y tener una camioneta muy grande. Y eso no puede seguir así. Y para mí ahí la bicicleta es la clave a todo, porque es una forma de moverse que nos protege a todos y también iguala el campo de juego entre relaciones sociales y poder movernos de una forma más pacífica. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonsuk. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero industrial Vicente Rigalt. Henry Lunford nos habla de las ventajas de usar la bicicleta en la ciudad. En el espacio A Voz Ciudad en Unca TV, te contamos por qué estamos frente a la oportunidad de que el peatón tome nuestras calles. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en esta entrevista con nuestro amigo, columnista de temas de ambiente, el ingeniero industrial Vicente Rigalt. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo andan por allí? Muy bien, todo bien. Hoy te convocamos para hablar de la cumbre COP26 en Glasgow, pero quería arrancar con un mensajito de una persona que escribe mucho sobre temas de ecología, Enrique Bach, un amigo de Tucumán que está muy metido en estos temas. Y dice, hay un montón de avioncitos estacionados en una playa, en una pista de un aeropuerto. La vi. Y dice, más de 400 jets privados en la cumbre climática de Glasgow para decirte que tu furgoneta diésel va a acabar con la Tierra. ¿Cómo podemos arrancar con esto? A ver, ¿qué idea, qué se te ocurre decir con respecto a esto? Mira, decí que no me agarraste en frío y la vi esa imagen y también pensé lo mismo. ¿Y qué te puedo decir respecto a eso? Yo esta misma pregunta, yo te digo, mucho de lo que sé, lo debo gracias a una periodista ambiental, una de las únicas y la más importante que tiene Argentina, que se llama Thais de Alagara Gara. Perdóname, Thais, si lo dije mal, pero es muy genia Thais, tiene un apellido bastante complejo. Y yo le pregunté, mira, ella viaja siempre a las COP, las vine siguiendo desde siempre, y viaja por eventos climáticos, etc. Y le digo, ¿qué sentías vos o qué sentís con tú? Con las emisiones que generas con cada viaje. Un viaje, por ejemplo, de Argentina hasta Europa genera casi una tonelada de dióxido de carbono en emisiones. Eso cuando vos compras el pasaje te dice ahí cuánto generas. Sí. Suponte que tenés de ida y vuelta casi 2 toneladas de dióxido de carbono. Y me dijo, mira, con todo lo que comunico, con el trabajo que hago, es una herramienta necesaria para poder hacerla. Entonces, claro. Si esas emisiones, suponiendo de estos 400 jets de empresarios privados, de mandatarios mundiales o de equipos técnicos de los países que van ahí para, se juntaron físicamente porque se pospuso el año pasado, si va a ser, sabemos que por razones obvias no se realizó. Entonces, ¿qué te diría? Que es un mal necesario. Digo, están los periodistas cubriendo, han viajado, una movilización de gente muy importante. Entonces, si el impacto que generaron esos 400 jets y aviones para llegar ahí logran hacer que la balanza o que la pulseada se tuerza en favor del planeta, creo que va a ser muy positivo. Como bien vos decís, tu furgoneta, el tema es que miles de millones de furgonetas, más cómo comemos, más ya dijimos cómo nos movemos, qué consumimos y cómo lo hacemos, y la obsolescencia programada y todo el sistema en el que vivimos, nos podemos cuestionar, y es difícil ser, o sea, coherente con esto. Y creo que si no se hubiera hecho, hubiera sido, creo que las emisiones de eso se van y se deberían compensar por miles de millones respecto a las decisiones que se tomen en este momento. En este momento están discutiendo, empezó el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, están reunidos en Escocia, en Glasgow, y bueno, te genera esos sentimientos encontrados, pero no tiene que ser una justificación. ¿Sí? Uh-huh. A que va a decir, bueno, estos se mueven en avión y yo, bueno, yo trato de sacar el auto lo menos posible, o trato de moverme en bicicleta, o mezclar los medios de transporte, y bueno, quiero por ahí un poco, no quiero decir que genere una grieta o un resentimiento de que esta gente se mueve en jets privados, y yo me tengo que mover en mi pobre autito, pero hay que tratar de no buscarla por ese lado, sino ver que hay gente que está intentando resolver el mismo daño que han causado, ¿sí? Por ahí, por ese lado lo vería yo, positivo, ¿no? Sí, sí, los mensajes políticos siempre son bastante extraños, ¿no? Eso me hizo acordar cuando veía este meme, ¿no? Sería un meme. Me hizo acordar cuando en Buenos Aires estaban ensanchando la Panamericana y talaron un montón de árboles, y María Julia Alzogaray decía, bueno, pero está bueno porque van a poder circular más rápido los autos y no van a estar tanto tiempo estacionados y generando mucho dióxido, mucho contaminante a la atmósfera. Pero en fin, son mensajes de la derecha, por ahí, ¿no? La derecha que justifica. En ese sentido, no le doy la derecha. Como a Milei, que Milei dice que para qué. Sí, bueno, pero la gente joven está muy enganchada con este discurso. Pero bueno, arranquemos. ¿Qué tratan en Glasgow, en la cumbre de Glasgow? Que ¿cuándo empezó y cuándo termina? Bueno, empezó el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre. Uh-huh. Lo que tratan ahí se llama la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sí, o la Conferencia de las Partes. O sea, de las partes, que esto empieza en el Protocolo Kioto, después se sucede en la COP21, que fue en el Acuerdo de París, que se hizo una COP en París en el año 2015, y en cada una de las diferentes etapas se van marcando o se van proponiendo metas ambientales a cumplir. Algunas son jurídicamente ligantes, quiere decir que vos te comprometés y lo tenés que hacer. Muchas veces son, yo propongo o yo voy a tratar de. El tema es que todo esto estaba pensado para 2050. ¿Sí? Para 2050 uno lo ve como súper lejos. ¿Qué pasa? Este año se presentó un informe del IPCC donde se advierte de que antes se decía que con un aumento promedio del planeta la temperatura de 2 grados, los resultados eran irreversibles. Se dieron cuenta que cuando llegaste a los 2 grados ya estás perdido. Entonces se bajó el límite a 1.5 grados. Puede parecer muy poco, pero ese 1.5 grados puede causar, no sé, es como la temperatura en las personas, ¿no? Sí, vos tenés 36 grados, está bien, pero si tenés 37.5 ya estás con fiebre. Y si estás con fiebre, quiere decir que es un síntoma de que, tu cuerpo está defendiéndose de algún agente externo. Bueno, en este caso se puede hacer esa analogía con el planeta, en donde el planeta se está defendiendo, vamos a decirlo así, es una reacción de acuerdo a lo que las personas venimos haciendo desde la revolución industrial hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los humanos, voy a hablar siempre de nosotros porque somos la raza dominante, y la más inteligente en teoría, en donde fuimos avanzando sobre el resto de los ecosistemas y el resto de las especies, extrayendo en su momento carbón, ahora combustibles fósiles, y además generando nuevos compuestos químicos que son muy difíciles para la naturaleza de degradar en un tiempo humano, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y el plástico demora cientos de años, hay compuestos químicos que demoran miles de años, hay otras cosas que se degradan en la vida humana o lo podemos palpar y percibir. Entonces, volviendo a esto, en este momento se están resolviendo, primero, constó de 3 días en donde los mandatarios mundiales, haciendo un discurso, tenían un máximo de 3 minutos para hablar. Nuestro presidente estuvo presente, tuvo un discurso también, lo que dicen que cambió, su discurso iba dirigido un poco hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo cambió como para generalizarlo al resto del mundo. En donde Argentina genera entre el 0,6 y el 1% de las emisiones de dióxido de carbono. Un poco para los que no están en tema, se habla de dióxido de carbono solamente, pero son más los gases que generan el efecto invernadero. El efecto invernadero son los gases que hacen que la energía del sol entre y después no pueda salir, entonces retiene la temperatura en el planeta y hace que esa temperatura en promedio aumente. Entonces no se enfría durante la noche o durante las estaciones frías, y eso se va acumulando calor en la Tierra, como para contextualizarlo. Entonces uno de los gases es el dióxido de carbono, otro es el metano, otro el óxido nitroso, por ejemplo, son los que más se generan. Los compuestos químicos para fertilizar los campos, por ejemplo, generan óxido nitroso. El metano, bueno, uno va a escuchar así, se genera en muchos lados, pero en la descomposición de la basura, en la producción ganadera y muchas otras industrias generan metano, incluso las plataformas petroleras. La soja es terrible, sí. También dicen, sí. Sí, no la soja, sino la forma en la que lo producimos. Claro. Y cómo expandido, ¿no?, la barrera, el límite agrícola, y cómo hemos avanzado sobre ecosistemas que son vitales para el funcionamiento de la Tierra. La Tierra es un sistema que funciona, incluso, mira, desde por ahí es difícil de creer, pero los vientos que vienen de África, del Sahara, cruzan el océano y a través de las precipitaciones fertilizan los suelos del Amazonas. Y eso genera un ciclo del agua que, gracias a los Andes, bueno, esto es muy mágico, uno por ahí se pone a ver y va conociendo. Sí, asimismo, los océanos también están vivos, los océanos son los grandes sumideros de carbono, ahí se concentra muchísimo dióxido de carbono. Entonces, volviendo un poco a esto, ¿qué es lo que piden o qué es lo que se plantea? En este momento, el límite de 2050 se estableció en el año 2030, que tenemos que llegar hasta una neutralidad de carbono hasta 2030. Esto significa que tenemos que ser, cualquier actividad que generemos las personas tienen que ser neutrales en dióxido de carbono. Sí. ¿Cómo hacemos en un mundo donde hemos aumentado la cantidad de partes por millón de forma exponencial? En muy poco tiempo, por ahí se discutía esto, si era un ciclo natural o era generado por el hombre. Hoy, más del 99% de los científicos están de acuerdo en que es algo generado por nuestra especie. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Para eso tiene que haber, como lo que debe ocurrir en Argentina, respecto a su economía y a la forma de vivir, un acuerdo, un pacto mundial tiene que haber. Entonces, en esta COP se está intentando dar esto. Una de las principales cosas es la financiación, y ahí es donde lo bueno, digo, los partidos políticos de Argentina están de acuerdo en algo. En este momento, te decía que Argentina genera el 1% casi las emisiones, pero Estados Unidos genera 20 y pico, India es el cuarto en generar emisiones, China es el primer productor de generador de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué Argentina o un país de Sudamérica, que por ahí no genera tanto, tiene que ponerse y hacer grandes inversiones a costa de su economía? Y digo así porque se pone en una balanza, ¿qué hacemos? ¿Desarrollamos económicamente el país o cuidamos el medio ambiente? Bueno, claro. Desde ese punto de vista es muy complicado. No es complicado en realidad, es... Esta cumbre se van a definir un montón de cuestiones, y lo que piden principalmente los mandatarios latinoamericanos, que son en Latinoamérica, en África, son los lugares donde tenés muchos todavía recursos naturales vírgenes, ya sean bosques, ya sean reservas de minerales, ya sean reservas de agua. Entonces ellos dicen, estamos como estamos porque países como los países europeos, China, Estados Unidos, Australia, han consumido de más, muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros, los países que estamos en desarrollo, tenemos que pagar los platos rotos de ustedes? Entonces, lo que se pide es una condonación de deuda. Imagínate que vos sos deudor, sos chiquito y le tenés que pedir a los grandes que te perdonen la deuda porque, bueno, ahí es un momento en el que se generan negociaciones. Están negociando equipos técnicos a nivel mundial en donde vamos viendo de qué forma alimentamos a casi 9.000 millones de personas en el planeta. Hacemos una transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables. ¿A qué costo? ¿Y quién paga eso? Entonces, en el año 2015 se hace un pacto en el que los países desarrollados dicen que van a aportar 100.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. ¿De qué forma? Inversiones en adaptación al cambio climático y a mitigación. Ya después te voy a contar un poquito de qué se trata cada cosa. Entonces, estos 100.000 millones no se han invertido en su totalidad y a Latinoamérica le ha tocado muy poco. Entonces, y después también como para encuadrarlo, ¿cuántos son 100.000 millones de dólares en este momento? Es casi un cuarto del PBI argentino. El PBI argentino es el Producto Bruto Interno de Argentina y esto es un indicador de la riqueza de un país. Es un indicador un poco vacío, a mi modo de ver, porque no tiene en cuenta ni el bienestar, ni la felicidad, ni la equidad, ni la distribución de la riqueza entre un país. Un país puede ser muy rico, pero ser muy desigual. Entonces puedes tener un país riquísimo, pero con muy pocos ricos y con una población con mucha cantidad de pobres. Entonces, y el PBI, es para mí, es un indicador es terrible, porque mide y te compara con tu economía el año pasado. Entonces, claro, para poder crecer, tenés que talar más árboles, matar más vacas, cosechar más campos, más toneladas de trigo, y tenés que vender más televisores, y tenés que vender más autos. Entonces, es un círculo, una bola de nieve que se va haciendo gigante en un planeta que es finito. Tenemos un planeta que tiene los recursos contados. Sí, sí, sí. Sí, está bien lo que estás explicando para ponernos en contexto. Escuchaba, pensaba, sí, vos bien dijiste, China, India, Estados Unidos, no sé cuál otro son los países que más contaminan, pero Biden se duerme en la cumbre, o sea, está diciendo, ¿no es cierto?, seguimos hablando de política, ¿no?, y de los gestos políticos, y Estados Unidos es uno de los países que más contamina realmente, y el consumo es frenético y no hay ningún tipo de esperanza de que ellos puedan cambiar esta situación. Y es más, no es un discurso negativo que estoy diciendo, al contrario, es entender la realidad para ver cómo como humanidad enfrentamos este problema. También la pandemia, nos dimos cuenta que no aprendimos nada, porque estamos volviendo a una normalidad, ¿no es cierto?, entre comillas. ¿Cómo es este mundo que se viene? Porque es un mundo muy difícil, porque está sobrepoblado, digamos, ¿no? Qué pregunta, Basilio, ¿cómo haces con un, o sea, no podés decir que, bueno, vamos a limpiar la mitad del planeta? Pero si vos entras a canales de YouTube vas a encontrar mucha gente que dice eso. Es tristísimo, realmente, esa no es la solución, claro que no, por supuesto. No, para nada. Estados Unidos consume... La solución es seguramente la educación, no sé, pero si Biden se duerme en la cumbre, ¿qué podés esperar realmente de estos dirigentes maravillosos que tenemos en la humanidad? Sí, siempre voy a tratar de ser positivo con todo esto. Y Donald Trump había salido del Acuerdo de París, entonces esos compromisos que habían hecho de aportar financieramente, porque todo pasa por la plata, a la mitigación y adaptación del cambio climático, es como que las palabras se las llevó el viento. Ahora Biden, una de las primeras cosas que hizo apenas entró como presidente fue volver a unirse a esto para tratarlo. Entonces vamos a arrancar por ahí. Un país como Estados Unidos, si todos viviéramos como vive Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas vacío en un año. La cultura americana, como se dice, es consumista, vos ves las películas, lo que consumimos, ves que cuando salen, compran, viven de una forma realmente sin conciencia, no tienen en cuenta el resto del planeta. Sí, sí, sí. Siendo que la zona donde viven son zonas afectadas mucho y van por los efectos del cambio climático, que son tormentas mucho más fuertes, viven en una parte donde hay huracanes tremendos, tornados tremendos, momentos en los que hace mucho frío, mucho calor, olas de frío, olas de calor. Es un país que tiene 4 usos horarios, o sea que acá tenés, son las 12 de la noche y acá son las 4 de la mañana, de Los Ángeles hasta Nueva York. Entonces digo, es un país también muy diverso, muy diverso, y es complicado, es necesario que sean los que lideren la transición energética, entonces que se pongan a fabricar paneles solares y molinos eólicos, y sean más eficientes con el uso de la energía. Viste que tienen vehículos con motores, o sea, sale la mitad, el combustible sale la mitad de lo que sale acá. Sí, sí, sí, sí. Estuve en el 2018 en Los Ángeles y vi la cultura americana y casi me muero. Era complicado ver, entender, y ellos se sienten dueños del mundo. Así también es. También es cierto que no lo vamos a condenar, también hay estados y cerca de las Rocallosas, sí, estado de Oregon, creo, en California, donde la gente es muy consciente también de la ecología, ¿no es cierto? Viven con otro. Seguramente esto se da en estos grandes centros urbanos, ¿no? Y donde, bueno, también están los republicanos tipo Trump, que también tienen una mentalidad, como decimos, bastante complicada, muy pero conservadora, pero bueno, extremadamente. Sí, sí, pero en general. Sí, eso contaminan, ¿no? Pero bueno, habrá que ver realmente también qué se produce internamente en ellos, porque sí, más allá de que Biden se duerma, los demócratas bregan un poco por toda esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con tomar conciencia de esto, de adaptarnos y mitigar el cambio climático, ¿no? Sí, en este sentido, justo recién lo nombrabas y en el 2017 tuve la oportunidad de escuchar un discurso presencial de Barack Obama, que estuvo presente también en esta cumbre, y una de las frases del día de ayer fue que no estamos ni cerca de donde deberíamos estar. Claro. Entonces, haciendo un llamado, o sea, realmente fuerte a ponernos las pilas, realmente que las negociaciones climáticas lleguen a un acuerdo en donde se pueda financiar, donde los países se comprometan. Y India hizo un compromiso muy grande de llegar a su neutralidad de carbono en 2070 o 50, pero de bajar el 50% de sus emisiones hasta 2030, lo cual es un sacrificio enorme y un compromiso más que sacrificio. Entonces necesita, digo, países como India, donde hay más de 1.100 millones de personas viviendo, que este país haga este compromiso, habla muy bien de las intenciones, entonces anima a que otros países se animen a esta transición. Un poco para ir a la parte de técnica o de dónde se invierte el dinero, generalmente se estuvo invirtiendo en lo que tiene que ver con la mitigación. ¿Qué significa mitigar? Es reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo haces para eso? Entonces invertís dinero en energías renovables, por ejemplo, o en recuperar áreas forestales, o en cuidar los océanos. Son cosas puntuales a donde se va trabajando, ¿no? Con el respecto a la mitigación. Y el otro punto es la adaptación al cambio climático. Que, o sea, ya ocurren cosas como, bueno, ya hablamos de todos los desastres naturales, incluidos los incendios. Este año fue tremendo. Terrible, todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Y cada vez que se incendia un bosque, cada vez que prendemos fuego, se libera todo ese carbono que estaba contenido en las hojas y en los troncos, y se libera la atmósfera. Entonces un sumidero es un lugar donde vos lo mantenés. Los bosques son sumideros de carbono, porque lo retienen y lo mantienen. Los océanos también, como te dije. Entonces, esto hace, mira, en la adaptación solamente se ha invertido un 20% de ese presupuesto de 100.000 millones que se prometió y que tiene que ir aumentando. El cambio climático lo que hace es profundizar las vulnerabilidades ya existentes de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez, o sea, donde más va a afectar el cambio climático van a ser en las poblaciones donde menos recursos hay, en países que son más pobres, es donde más duro va a pegar. Y los que saben dicen que solamente para Latinoamérica se necesitan anualmente para la adaptación entre 130 y 300 mil millones de dólares. Son números muy grandes. También otra cosa muy importante que quiero destacar es que mientras se sigan subsidiando los combustibles fósiles y no se le ponga un precio fijo al carbón, son cosas, y carbón, hablo de carbón mineral, porque por ahí algunos piensan que es el carbón con el que hacemos el asado. No, es un mineral que viene de la madera y que tiene todo un proceso, y es un combustible fósil que libera todo ese carbono que tiene, porque es carbón, a la atmósfera una vez que se lo quema. ¿Se lo quema para qué? Para producir energía, etc. Sí, sí. Entonces, digo, vos podés plantear fábricas de autos eléctricos, podés plantear un montón de cosas muy bonitas, pero si la energía con la que vos alimentás tu auto eléctrico viene de quemar gas o petróleo, entonces no sirve. Si tu matriz energética del país donde vivís o a nivel mundial se basa en combustibles fósiles y los estados siguen subsidiando los combustibles fósiles, como que no es coherente. Entonces, de a poco deberían, de a poco o muy rápido, es una decisión política. También es muy complejo. Imagínate que en un día, de un día para otro, se diga que en Argentina no se subsidia más, o en Estados Unidos, o en cualquier país petrolero, no se subsidia más los combustibles fósiles. Claro. La economía se va al diablo con todo lo que ellos lleva puesto. Entonces, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde ponemos la plata? Sí. Igual hay países, sí, hay países. Yo en Buenos Aires, en la Embajada de Chile, en el parque que ellos tienen ahí en Palermo, hay una exposición de fotografías de Chile, ¿no es cierto?, del futuro de Chile, y ellos plantean que en el 2050 van a llegar a autoabastecerse de energía a través del aprovechamiento del sol, ¿no? Y muestran un montón de imágenes de un montón de emprendimientos que están haciendo. Bueno, en esto, viste que nos gusta a los argentinos siempre el ejemplo de Chile, que es maravilloso, a pesar de que, bueno, tienen la caja de Pandora esta, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, pero miremos esto, qué bueno realmente, ¿no? Porque hay países en Latinoamérica y en Argentina misma, qué sé yo, uno va a Fiambalá, va a Pomán, y hay lugares, ¿no es cierto?, en nuestra Catamarca también, donde se apuesta, ¿no es cierto?, y se piensa desde otro lugar el tema de la generación de energía, ¿no? Sí, Argentina posee, hay 5 puntos calientes en el mundo, uno está en Argentina. En Argentina, lamentablemente, la inversión en investigación y desarrollo es muy baja. La inversión en proyectos como estos, es tecnología que ya existe hace un montón de tiempo. Incluso se ha anunciado la creación de una planta de hidrógeno verde acá en Argentina con una inversión de 8.400 millones de dólares, fíjense el número de Australia, que para poder generar ese hidrógeno verde, que tiene varias aplicaciones como transportar energía o incluso como combustible para vehículos, necesitas primero instalar un parque eólico, porque piensan ponerlo en el sur, enorme. Claro, claro. Porque para separar la molécula, el hidrógeno, sacar el hidrógeno, necesitas una fuente. Se habla de utilizar agua del mar directamente. Entonces separas, pero para separar esa molécula necesitas mucha energía. Entonces, digo, ¿a qué costo se lo va a hacer y en qué tiempo? Claro. Y está en esta puja, ¿no? En un país como el nuestro, en donde el campo y la industria siempre tuvieron sus diferencias, porque con la industria casi siempre se financió desde el campo, y a las personas que trabajan en el campo se les sacó. Y en un país donde se piensa que el campo es quien produce en este país también, ¿no? Es complicado cambiar. Sí. En realidad, la mayor cantidad de divisas que se generan en el campo, es una realidad, todos los dólares para mantener la macroeconomía. Y la minería de Catamarca también genera muchos dólares, pero bueno, la oligarquía maneja la prensa y te dicen eso, es así la realidad. No tantos, el 3%, Basilio. O sea, en países como el nuestro, habría que ver los números. Vicente, el 3% de regalías no es nada, ¿no? Por eso te digo que deberían revisar los números. Hay que revisarlos, y revisar la mentalidad también que tenemos con respecto a este tema del campo. Quedan 3 minutos, pasó volando el tiempo. ¿Qué podés decirnos con respecto a esta cumbre? ¿Qué esperanza tenés vos? ¿Qué pensás vos que puede pasar en esta cumbre de Glasgow. ¿Qué te imaginás vos positivamente que nos puede dejar esto, ¿no? Este COP26? Y con esto cerramos. Mira, cada tipo que se fue en uno de esos jets va a pensarlo dos veces antes de tomarlo otra vez. Uh-huh. Muchos se van a dar cuenta y van a abrir los ojos de que el futuro como humanidad depende de las decisiones que estas personas poderosas están ahí y tienen el poder en sus manos de sumarse o de hacer oídos sordos. Hacer oídos sordos no se puede. Entonces, espero que... quiero creer que eso, todo esto, el año que viene se va a hacer otra, pero esta es como va a marcar un punto de inflexión. Quedan poquitos días y hoy por lo menos el clima estaba calmo. En estos tres días se van a dar o no las definiciones que queremos escuchar como humanidad, donde políticos, equipos técnicos, la ciudadanía sale a las calles a pedir, porque las personas que toman las decisiones correctas y se sabe cuál es el camino. El tema es que hay que afrontar, sí, un costo político, pero es que no hay planeta B, no hay otro camino. Tenemos que hacer la transición y la historia nos ha demostrado que las transiciones no... Tiene que haber una revolución, no tenemos tiempo para una transición verde, necesitamos una revolución verde que esto se instale y que sea política mundial. O sea, el primer tema del que se hable, así como pasó, y termino con esto, con el tema del agujero de la capa de ozono, que en los 90 habían, y se firmaron todos los acuerdos que había que firmarse para que se dejen de emitir esos gases, y la capa de ozono se cerró. Entonces tenemos un antecedente positivo, muy positivo con respecto a algo comparable, digamos, como analógico. Entonces, si no tenemos fe de que se van a tomar las decisiones correctas, ahí estamos sonados, por decir otra cosa. Entonces, vamos a ver qué pasa y ya espero poder contarte qué pasa en los próximos días, ya con las definiciones y todo bien cerrado. Bueno, con ese concepto tuyo, revolución verde, que me encantó, te despedimos y bueno, estaremos expectantes. Estuvo con nosotros el ingeniero industrial Vicente Rigalt, hablándonos aquí de la cumbre de Glasgow, la COP26. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para ponernos a pensar los temas de la arquitectura y la ciudad. Y hoy te traemos un pensamiento que realmente nos interesa mucho, y es cómo el peatón tiene la oportunidad de tomar la calle en estos tiempos de COVID que estamos atravesando. Hoy nos referimos nuevamente al ingreso del automóvil al área central de la ciudad. Parece algo reiterativo, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde la movilidad está normada por el conductor alto, atlético, masculino y de buenos ingresos económicos, que conduce una camioneta de gran porte y que se abre paso por donde quiera en nuestro casco histórico del área central. Estamos atravesando un periodo complicado con la emergencia sanitaria a nivel mundial. Es común ver cómo entramos y salimos de cada fase según el grado de complicación de la pandemia.

de una sociedad que decide que tiene que ser. Claro. Porque muchas veces lo que yo viví acá en Argentina, cuando vine hace... Yo vine hace 5 años a hacer un intercambio. Sí. Después conocí el amor de mi vida, que hoy es mi esposa. Ah, mira vos. Y cuando decidí hacer Argentina mi hogar, mi casa, ajá, yo encontraba ese conflicto muy fuerte entre mi país original, que es Dinamarca. Sí. Donde tenés un espacio público muy amigable a los seres humanos, pero tenés una cultura de que la gente está un poco más reservada, entonces lo de mate o café en el parque no es tan común, y a la vez el clima es bastante hostil, mientras que acá hay una cultura de juntarse en el espacio público, usar la casa como un lugar de encuentro. Claro. Y el clima en gran parte de Argentina tiene momentos muy muy agradables, pero el espacio público es súper hostil. O sea, es muy antipersonas. Para poder moverse con seguridad y comodidad en las ciudades en Argentina, y eso va desde Buenos Aires hasta cualquier pueblo, vos tenés que ser hombre entre 30 y 50 y tener una camioneta muy grande. Ah, claro. Sí. Y esto es como el animal más fuerte en la cadena en las ciudades. Así es. Sí. Y así va bajando, y los otros estratos también necesitas auto, hasta que al final tenés los niños y los abuelos, y eso no puede seguir así. Y para mí ahí la bicicleta es la clave a todo, porque es una forma de moverse que nos protege a todos y también igual al campo de juego, porque la bici, la diferencia entre una bici alta gama o una bici vieja que hace ruido no es tanto como entre el auto roto que alguien puede ir teniendo si no tiene plata, o el auto super alta gama que alguien puede tener con mucho dinero. Así que la bicicleta para mí es una forma de igualar el campo de juego entre relaciones sociales y poder movernos de una forma más pacífica. Seguramente están al tanto de las tasas de mortalidad en el país por víctimas de tránsito, que es un número que supera lejos la gente que pierde la vida por la supuesta inseguridad en la calle. Y por supuesto, los robos y el crimen, eso es un peligro. Pero muere más gente por siniestros viales. Entonces, sí. Sí, Henry. No, quería advertirle al público que tu mirada no es desde la mirada de un chico que vive en Buenos Aires, que ya estás como muy porteño, sino precisamente porque recorres el interior. O sea que tu mensaje perfectamente es entendible, se puede instalar en cualquier ciudad del interior. Vas a la Patagonia, vas a distintos lugares del país, ¿no es cierto? Entonces, esto, cuando se habla de la bicicleta, se piensa, bueno, las grandes ciudades, las grandes capitales, ¿no es cierto? Pero la bicicleta es el automóvil dejó ya de ser el paradigma del siglo XXI, tiene que dejar de ser, y tenemos que tomar conciencia que una forma de movilidad es precisamente la bicicleta, ¿verdad? Totalmente, y por más cariño que tenga los porteños, yo creo que me autodefino como federal. Claro. Mi esposa es de Patagonia, de Puerto Madryn. Y yo justamente me frustra vivir en esa mega ciudad viendo las complejidades con el tema eso de moverse, y también porque acá está concentrado tanta capital que juega en favor del auto, mientras que en los pueblos del interior la escasez que existe por miles de razones, a veces de hecho puede jugar en favor, porque será mucho más fácil hacer la ciudad más amigable al ciclista. Hace poco estaba en Puerto Madryn con mi esposa, y es una ciudad que vos vas de punta a punta en media hora en bici. Y eso no es posible hacer hoy de forma segura, pero la infraestructura ciclista es de lo más barata que existe en el mundo. No estamos hablando de hacer una autopista en 2 pisos como hay en Ciudad de México. Estamos hablando de crear un espacio de un ancho de 2 metros donde uno puede ir seguro. No es ciencia de mandar un cohete a Marte. Y eso es lo que trato de manifestar cuando voy a todos lados. Y si Catamarca decide ser un lugar en favor de la bici, es cuestión de voluntad política. En 6 meses puede ser una referencia de todo el continente. En Buenos Aires están trabajando desde el gobierno de la ciudad con esto. Hay un plan, ¿no?, para incorporar la bicicleta y que las calles se vuelvan, que las ganen precisamente las bicis, ¿no? En Buenos Aires se está haciendo algunas cosas, sí. Yo en particular tengo una... una relación contractual con el gobierno de la ciudad, la asesora en algunas cosas que no tiene que ver con la bici. Entonces, trato de no opinar demasiado sobre lo que pasa en Buenos Aires, pero creo que puedo decir sin entrar en polémica que lo que se hizo acá, aunque fue un buen primer paso, todavía falta un montón. Claro. Y yo creo que las ciudades en el interior cometen un grave error si piensan que tienen que copiar todo de acá, tanto en el diseño, pero también con esa idea con las bicicletas públicas. Porque la bicicleta pública tiene el limitante que se puede usar solo una persona. Claro. Si ese mismo gasto en una bicicleta que requiere mantenimiento, esa misma plata está destinada a construir un metro cuadrado de bicisenda, obviamente tenés que sumar muchos metros cuadrados, pero son usables por muchas personas. No sé si se entiende la lógica. Y ahí también me animo, porque soy politólogo, uno puede hacer la crítica, decir que la enfoque tanto en los sistemas bicicletas públicas acá del PRO y Cambiemos es porque tiene una visión muy del ciudadano como consumidor. Entonces hay que consumir el ecobici, mientras que yo creo que el Estado tiene que dejar el campo de juego, y en ese caso las ciclovías, que pónganlas en buen estado y la gente sabe dar el uso que quieren. O sea, no hace falta que vos como Estado provees un producto, porque la gente después te fidan si quieren una bici rápida, una bici para este paseo, un bici deporte, si querés llevar tu nena atrás en una sisita o lo que sea. Y eso es un paradigma que yo trato de comunicar y digo, miren, no gasten tiempo ni energía en hablar de bicicletas públicas, hagan las obras bien, comunican a la ciudadanía, porque también mucha gente viene con el rechazo. ¿Qué venís un danés acá a convencerme a andar en bici? Y mi mensaje no es convencer a la gente, sino que es como sociedad decidir y también reflexionar sobre el porcentaje de espacio que estamos destinando hoy en la calle al auto. El mera hecho que calle hoy es un sinónimo de un lugar peligroso y hostil donde no podemos estar, tanto la calle hasta, bueno, desde las primeras civilizaciones hasta hace 50, 60 años, era un espacio de encuentro. Era un lugar para jugar a la pelota, para comerciar, para sentarse en una reposera bajo la sombra del árbol y tomar mate. O sea, la calle no significa muerte y peligro. Calle significa el tejido entre las casas donde nos encontramos. Y eso me duele muchísimo ver cómo se perdió eso. Y la gente en algún momento tiene que entender, si querés hacer tortillas, tenés que romper los huevos. Perdón que soy así muy franca, pero en ese caso será limitar un poco al auto. O sea, el auto tiene un total acceso a cualquier lado en las ciudades. Yo no estoy pretendiendo que lo prendemos fuego. Ahora, menos que en Catamarca, que tiene algunos pendientes. O sea, el auto tiene lógica para algunos usos, pero el hecho de que te subís a hacer 3 cuadras, eso tiene que cambiar. Y eso no se hace solo comunicando, hay que limitar eso. O sea, sacando estacionamiento, limitando el ancho de la calle. En todos lados del mundo hay climas diferentes. En Dinamarca el problema es el frío. Y cuando vos ves una foto de enero en Dinamarca, que es nuestro invierno, la gente que se levanta a las 7 de la mañana ni había subido el sol, está todo oscuro, hay nieve en la calle. A ver, ellos no se suben a la bici porque tienen algún objetivo ambientalista para proteger el clima de todo el mundo. Sí. Tampoco lo hacen porque es saludable y, para decirlo, o sea, es un garrón. Pero lo hacen porque tomar la bici desde su casa a trabajo es mucho más rápido y mucho más barata y mucho más cómodo que ir en auto y en muchos casos que transporte público. Entonces, si vos creás un atajo para la bici, la gente lo va a usar. Y en Catamarca la gente que vive allá están más acostumbrados del calor que yo como danés. Entonces, por supuesto, estás haciendo un esfuerzo, pero recuerden que hoy el esfuerzo que uno piensa es porque estás peleando contra autos, porque todo el tiempo estás frenando para protegerte. Todo eso, andando sin fluir, genera un estrés y te hace, para decirlo en porteño, chivar. Pero si vos tenés un camino tranquilo, seguro, donde vos tenés prioridad y vos andás bajando, eso es otra cosa. Por cada subida hay una bajada, entonces la mitad de los caminos estás ventilado y gastando muy poca energía. Pero yo soy fiel en creer que no tiene que ver con el estado físico de cada uno, no es que tenemos que todos ser súper deportistas, es simplemente cuestión de dar un camino seguro, cómodo y rápido y la gente lo va a usar. Es interesante lo que decís. Un último comentario. Sí, sí. Algo, por ejemplo, que no es tan común todavía en Argentina, pero son las bicicletas eléctricas. Y yo soy muy en contra de hablar de bici eléctrica antes de hablar de la infraestructura. Porque si andas en bici eléctrica, pero entre los autos, no soluciona nada. Pero imaginando si Catamarca tiene una red de ciclovías segura y cómoda, podría ser, por ejemplo, una política provincial o de la ciudad de decir, bueno, vamos a acompañar a los vecinos que quieren dejar el auto a comprar, hacemos un crédito para bicicletas eléctricas. O sea, es fácil, eso en Dinamarca ya se está haciendo, donde la gente que vive en el digamos, el conurbano de Copenhague, que en auto tendrían 45 minutos de trabajo, se incentivan a dejan el auto y que empiezan a usar bicicleta eléctrica. Claro. Bueno, Henrik, sí, todo tiene que ver con la creatividad. Con la creatividad, y claro, evidentemente, si se planificara, por ejemplo, en ciudades como Catamarca, que hay desniveles y hace calor, se puede prever sombra, se pueden prever lugares donde se puede subir de una manera más fácil, donde se pueda bajar sin peligro. O sea, tiene que ver con el diseño, con la creatividad, ¿no es cierto? Mira, lo que están diciendo ahí, para mí, el diseño es rey. Y muchos problemas que tenemos en la ciudad es porque dejamos a los ingenieros tomar decisiones, porque los ingenieros piensan en flujos, piensan en el flujo de auto. Claro. Para mí hay que empezar a diseñar y observar cómo el peatón cruza con miedo, cómo el ciclista se ubica y empezar a diseñar en base a las personas. Está bien. Bueno, con esta reflexión hermosa que nos has dejado, te despedimos y bueno, vamos a seguir en contacto, Henrik. Encantado. Y le decimos a la gente. Muchas gracias por tenerme y que tengan un lindo sábado. Y bueno, y ojalá que nos visites pronto. Encantado. Por supuesto. Así que bueno, te mandamos un saludo y ya le decimos a la gente cómo te pueden seguir. Un abrazo, Henrik. Feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero industrial Vicente Rigalt. Henry Lundford nos habla de las ventajas de usar la bicicleta en la ciudad. En el espacio A Voz Ciudad en Unca TV, te contamos por qué estamos frente a la oportunidad de que el peatón tome nuestras calles. ¡Nos vamos! Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Muchos se van a dar cuenta y van a abrir los ojos de que el futuro como humanidad depende de las decisiones que estas personas poderosas están ahí y tienen el poder en sus manos de sumarse o de hacer oídos sordos. Tiene que haber una revolución, no tenemos tiempo para una transición verde, necesitamos una revolución verde que esto se instale y que sea política mundial. Para poder moverse con seguridad y comodidad en las ciudades en Argentina, y eso va desde Buenos Aires hasta cualquier pueblo, vos tenés que ser hombre entre 30 y 50 y tener una camioneta muy grande. Y eso no puede seguir así. Y para mí ahí la bicicleta es la clave a todo, porque es una forma de moverse que nos protege a todos y también igual al campo de juego entre relaciones sociales y poder movernos de una forma más pacífica. A Voz Ciudad.